దశమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన కాన యమతి నందన బ్రజబదనాగర గోకుల రంజన Karma, la justicia infalible. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. 2. El testigo infalible. El tema que vamos a tratar es de lo más sublime. La glorificación del santo nombre de Dios. Esto lo discutieron Maharaj Parikshit y Sukadev Goswami en relación con un brahmana que estaba muy caído y adicto a toda clase de actividades pecaminosas, pero que fue salvado simplemente por cantar el santo nombre. El relato de esto se encuentra en el sexto canto del Srimad Bhagavatam. La distancia al infierno. Los sistemas planetarios del universo se encuentran muy bien descritos en el quinto canto del Srimad Bhagavatam. Dentro del universo hay unos planetas que son infernales. En verdad, no solo el Bhagavatam, sino todas las escrituras religiosas contienen descripciones del infierno y del cielo. En el Srimad Bhagavatam se indica dónde se encuentran esos planetas infernales y a qué distancia están de este planeta. De la misma manera en que uno puede recibir información de la astronomía moderna. Los astrónomos han calculado la distancia que hay de aquí a la Luna y cuál es la distancia que hay entre este planeta y el Sol. De forma similar, el Bhagavatam contiene descripciones de los planetas infernales. En este mismo planeta experimentamos diferentes condiciones atmosféricas. En los países occidentales, cercanos al Polo Norte, el clima es diferente al de la India, que se encuentra cerca del Ecuador. Así como hay diferencias de atmósfera y condiciones de vida en este planeta, asimismo, existen muchos planetas que tienen diferentes atmósferas y condiciones de vida. Jesucristo, un Vaishnava. Después de oír la descripción que Sukadev Goswami dio de los planetas infernales, Parikshit Maharaj dijo: Aduneha Mahabhaga Yataiva Narakannara Nanograyat Tananeyat Tanme Vyakyatun Arhasi. Señor, lo he oído a usted hablar acerca de los planetas infernales. Los hombres muy pecadores son enviados a esos planetas. Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 1, texto 6. Parikshit Maharaj es un Vaishnava, un devoto. Y el Vaishnava siempre siente compasión por la aflicción de sus semejantes. Él se aflige mucho por los sufrimientos de los demás. Cuando el Señor Jesucristo apareció, por ejemplo, estaba sumamente afligido por las condiciones de sufrimiento en que se encontraba la gente. Todos los Vaishnavas o devotos, cualesquiera personas conscientes de Dios o conscientes de Krishna, son así de compasivos. Sea cual sea el país o la secta a la que pertenecen. Por lo tanto, blasfemar de un Vaishnava, de un predicador de las glorias de Dios, es una gran ofensa. Krishna, Dios, nunca tolera las ofensas que se les hacen a los pies del loto de un Vaishnava. Kripam Budhi. Un Vaishnava es un océano de misericordia. Vancha Kalpa Taru. Todo el mundo tiene deseos. Mas, un Vaishnava puede complacer todos los deseos. Kalpa Taru significa árbol de los deseos. Existe un árbol en el mundo espiritual que se denomina árbol de los deseos. En este mundo material, uno puede obtener solo una fruta en particular de un tipo de árbol en particular. Pero en Krishna Loka, así como en todos los planetas Vaikunta, todos los árboles son espirituales y complacerán todos los deseos de uno. Eso se describe en el Brahma Sanghita. Chintamani prakarasatma shukalpa briksha. El afortunado y los desafortunados. El Vaishnava recibe el nombre de Mahabhaga, que significa afortunado. Aquel que se vuelve Vaishnava y que está consciente de Dios se entiende que es sumamente afortunado. Chaitanya Mahaprabhu ha explicado que las entidades vivientes se encuentran rotando en diferentes especies de vida, por diferentes sistemas planetarios de todas partes del universo. La entidad viviente puede ir a cualquier parte, al infierno o al cielo, como guste y conforme a cómo se prepare. Hay muchos planetas celestiales, muchos planetas infernales y muchas especies de vida. Existen 8.400.000 especies de vida. La entidad viviente está rotando, errando a través de esas especies y creando cuerpos conforme a la mentalidad que posee en la vida actual. Lo que siembres, cosecharás. Chaitanya Mahaprabhu dice que de entre todas esas innumerables entidades vivientes que se encuentran viajando por el mundo material, una es afortunada. No todas. Si todas fueran afortunadas, todas habrían emprendido el cultivo de conciencia de Krishna. Está siendo distribuido libremente en todas partes. Pero, ¿por qué la gente no la acepta? Porque es desafortunada. Por eso, Chaitanya Mahaprabhu dice que solo aquellos que son afortunados emprenden este proceso de conciencia de Krishna y reciben una vida llena de esperanzas, una vida agradable, una vida dichosa, una vida de conocimiento. Es el deber del Vaishnava ir de puerta en puerta para hacer que la gente desafortunada se vuelva afortunada. El Vaishnava piensa, ¿cómo puede esta gente ser salvada de su vida infernal? Esa fue la pregunta de Parikshit Maharaj. Señor, dijo él, tú has descrito que debido a las actividades pecaminosas de uno, se es puesto en una condición infernal de vida o en un sistema planetario infernal. Ahora bien, ¿Cuáles son los métodos contrarrestantes mediante los cuales dichas personas pueden ser salvadas? Esa es la pregunta. Cuando el Vaishnava viene, cuando Dios mismo viene, o cuando el Hijo de Dios o sus muy íntimos devotos vienen, su única misión consiste en salvar a los pecadores que están sufriendo. Ellos saben cómo hacerlo. La ansiedad del devoto. Cuando Prahlad Maharaj se encontró con Nrisinghadeva, le dijo: Naivo dvije para duratyaya vaitaranyas tvadvirya gayana mahamritas magnachita socheta tovimukacheta sa indriyarta maya sukaya varan udbahato vimudan. Mi querido señor, dice Prahlad, yo no estoy muy ansioso por lograr mi propia liberación. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, texto 43. Los filósofos mayavadis cuidan mucho de que su salvación personal no sea interrumpida. Ellos piensan, si voy a predicar y así asociarme con otras personas, puede que caiga y que toda mi iluminación desaparezca. Por lo tanto, ellos no vienen. Solo los Vaishnavas vienen, a riesgo de caer, pero no caen. Puede que ellos vayan incluso al infierno a liberar a las almas condicionadas. Esa es la misión de Prahlad Maharaj. Él dice, Naibo duye, a mí no me preocupa mucho tener que vivir en este mundo material. Prahlad Maharaj dice además, yo no me angustio por mí, pues de una u otra forma he sido entrenado para estar siempre consciente de Krishna. Como él está consciente de Krishna, tiene confianza de que en su siguiente vida irá a Krishna. Se declara en el Bhagavad Gita que si uno ejecuta cuidadosamente los principios regulativos del cultivo de conciencia de Krishna, es seguro que alcanzará el destino supremo en su siguiente vida. Prahlad Maharaj continúa diciendo, para mí, solo hay una fuente de ansiedad. Fíjense, a pesar de que no tenía ninguna ansiedad en cuanto a él mismo, aún así, tenía ansiedades. Él dice, Socheta to vimukta cheta sa. Me angustio por aquellas personas que no están conscientes de Krishna. Esa es mi ansiedad. En lo que a mí se refiere, no tengo ansiedades, pero estoy pensando en aquellos que no están conscientes de Krishna. ¿Por qué no están conscientes de Krishna? Maya sukaya varan udbahato vimudham. Esos sinvergüenzas han creado una civilización engañosa en pos de una felicidad temporal. Una civilización engañosa. Maya sukaya. En verdad, eso es un hecho. Tenemos una civilización engañosa. Todos los años se fabrican muchísimos autos y con ese propósito tienen que excavarse y prepararse muchísimas carreteras. Eso crea problemas tras problema. Por eso es maya sukaya, felicidad ilusoria. Y no obstante, estamos tratando de ser felices de esa manera. Estamos tratando de fabricar alguna manera de ser felices, pero esto solo crea otros problemas adicionales. Ustedes tienen en su país el mayor número de automóviles, pero eso no resuelve ningún problema. Ustedes han fabricado automóviles para ayudar a resolver los problemas de la vida. Pero yo he experimentado que esto también crea más problemas. Cuando mi discípulo, Dayananda, quiso llevarme a un médico en Los Ángeles, tuve que tomarme la molestia de viajar 50 kilómetros antes de que siquiera pudiera consultar al médico. Una vez creados los automóviles, se tiene que viajar 50 o 60 kilómetros para reunirse con los amigos. Uno puede volar de Nueva York a Boston en una hora, pero se lleva más que eso solo para llegar al aeropuerto. Esta situación se denomina Maya Sukaya. Maya significa falso, ilusorio. Estamos tratando de crear una situación muy cómoda, pero hemos creado otra situación incómoda. Así funciona el mundo material. Si no nos sentimos satisfechos con las comodidades naturales ofrecidas por Dios y la naturaleza, y queremos crear comodidades artificiales, entonces tenemos que crear también alguna incomodidad. La mayoría de la gente no sabe eso. La mayoría de la gente cree que está creando una situación muy cómoda, pero en realidad está viajando 80 kilómetros para ir a la oficina a ganarse la vida y 80 kilómetros para regresar. Debido a esas condiciones, Prahlad Maharaj dice que esos vimudas, esas personas materialistas, esos sinvergüenzas, han creado una innecesaria carga sobre sí, únicamente para conseguir felicidad temporal. Vimuda, Maya Sukaya Varan Udbahanu. Por lo tanto, en la civilización védica se recomienda que uno se libere de la vida material, adopte sannyas, la orden de vida de renuncia, y prosiga la vida espiritual sin ninguna angustia en absoluto. El arte de estar a salvo. Si uno puede cultivar conciencia de Krishna dentro de la vida familiar, eso está muy bien. Bhaktivinoda Thakur era un hombre con familia, un magistrado, y aún así ejecutó servicio devocional. Muy bien. Dhruva Maharaj y Prahlad Maharaj eran grihastas, casados, pero se entrenaron de una manera tal que incluso como casados no se enfrentaron con ninguna interrupción en su servicio. Por lo tanto, Prahlad Maharaj dice: yo he aprendido el arte de siempre permanecer consciente de Krishna. ¿Cuál es ese arte? Tadvirya Gayana Mahamrita Magna Chita. El de simplemente glorificar las victoriosas actividades y los victoriosos pasatiempos del Señor. Virya significa muy heroico. Las actividades de Krishna son heroicas. Ustedes pueden leer acerca de ellas en el libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. El nombre de Krishna, su fama, sus actividades, sus asociados y todas las demás cosas relacionadas con él son heroicas. Prahlad Maharaj dice en relación con esto: yo estoy seguro de que a donde quiera que yo vaya, puedo glorificar tus actividades heroicas y estar a salvo. No hay ninguna posibilidad de que caiga, pero estoy simplemente angustiado por esas personas que han creado un tipo de civilización en el que siempre están dedicadas a trabajar arduamente. Estoy pensando en ellas, trabajando duro para nada. Prahlad dice además: Prayena deva munaya suavimukti kama maunan charanti vijane na pararta nishta naitan vihaya kripanam vimumuksha eko nanyantu asya saranam Brahma Tuanupasye. Mi querido señor, hay muchos sabios y personas santas que están muy interesadas en su propia liberación. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, texto 44. Munayo significa personas santas o filósofos. Prayena deva munayo suavimukti kama. Ellos están muy interesados en su propia liberación. Ellos tratan de vivir en lugares solitarios, tales como las montañas Himalaya. No le hablan a nadie y siempre le temen a mezclarse con gente ordinaria de la ciudad y llegar a perturbarse, o quizás incluso a caer. Ellos piensan, mejor me salvo yo. Prahlad Maharaj lamenta que esas grandes personas santas no vayan a la ciudad, donde la gente ha construido una civilización en la que hay muy arduo trabajo todo el día y toda la noche. Esos santos no son muy compasivos. Él dice, estoy angustiado por toda esa gente caída que innecesariamente está trabajando muy duro solo en pos de la complacencia de los sentidos. Incluso si hubiera alguna razón para trabajar tan arduamente, esa gente no la conoce. Todo lo que conocen es la vida sexual. O bien, van a un espectáculo de nudismo o a un club nudista, o a esto o a aquello. Prahlad Maharaj dice, Naitan vihaya kripanan vimumukshie ka. Mi señor, yo solo no necesito la salvación, a menos que me lleve a todos estos sinvergüenzas conmigo. No habré de ir. Él rehúsa ir al reino de Dios sin llevarse consigo a todas esas almas caídas. Así es el Vaishnava. Nanyat tuad asya saranam brahmato anupashye. Yo únicamente quiero enseñarles a entregarte a ti. Eso es todo. Esa es mi meta. Pensando siempre en los demás. El Vaishnava sabe que tan pronto como uno se entrega, su sendero queda abierto. Naivoduije paraduratyaya vaitaranyas tuad virya gayana mahamrita magna chita. De una u otra forma que se postren ante Krishna. Ese es un método sencillo. Todo lo que uno tiene que hacer es postrarse ante Krishna con fe y decir, mi señor Krishna, yo me olvidé de ti por mucho tiempo, por muchísimas vidas. Ahora he recobrado el conocimiento. Por favor, acéptame. Eso es todo. Si uno simplemente aprende esa técnica y se entrega sinceramente al Señor, su sendero queda inmediatamente abierto. Esos son los pensamientos filosóficos del Vaishnava. El Vaishnava está pensando siempre de qué manera las caídas almas condicionadas pueden ser liberadas. Él siempre está envuelto en la elaboración de planes de ese tipo, tal como los Goswamis. ¿Cuál era la misión de los 6 Goswamis de Vrindavan, los discípulos directos del señor Chaitanya? Eso lo declara Srinivas Acharya. Nana sastra vichara naikani puno sadharma samstapako lokanam hitakarinam tribhuvane manya saranya karo Radha Krishna Padarabinda Bhajana Nandena Mataliko Vanderupa Sanatana Uragujugo Sri Shiva Gopalako. Los seis Goswamis, es decir, Sri Sanatan Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami y Sri Gopal Bhatta Goswami son muy expertos en estudiar minuciosamente las escrituras reveladas, con el propósito de establecer los principios religiosos eternos en beneficio de todos los seres humanos. Ellos están siempre absortos en el humor de las gopis y están dedicados al amoroso y trascendental servicio de Radha y Krishna. El Sat Goswami Staka 2. Un sufrimiento atroz. Con compasión Vaishnava similar a esa, Parikshit Maharaj le dice a Sukadev Goswami: tú has descrito los diferentes tipos de condiciones infernales de vida. Ahora, dime, ¿cómo pueden ser liberados aquellos que sufren? Por favor, ten la bondad de explicarme eso. Aduneha mahabhaga yataiva narakannara nanograyatananeyat tanme vyakyantunarhasi. Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 1, texto 6. Nara significa seres humanos, aquellos que están caídos. Narakan nara, nanogra, yatanan neyad tanme. ¿Cómo pueden ellos ser liberados de los atroces sufrimientos y horribles dolores? Así es el corazón del Vaishnava. Maharaj Parikshit dice: de una u otra forma, ellos han caído a esta vida infernal, pero eso no significa que ellos deban permanecer en esa condición. Debe de haber algún medio por el cual ellos puedan ser liberados. Así que, por favor, ten la bondad de explicarlo. Y Sukadev Goswami respondió en el canto 6, capítulo 1, texto 7: Nachet ihaiva pachitin yatam hasa kritasya kuryan mana ukta panivi druvan svai pritya narakan upaiti ye kirtita me bhavatas stigma yatana. Sí, ya he descrito los diferentes tipos de condiciones infernales y la vida muy dolorosa y severa, pero uno tiene que contrarrestarla. ¿Cómo puede hacerse eso? Las actividades pecaminosas se cometen de diversas maneras. Podemos cometer una actividad pecaminosa o planear cometerla al pensar: mataré a ese hombre. De cualquier manera es pecaminoso. Cuando la mente piensa, siente y desea, aparece entonces la acción. Ofender es pecado. El otro día estaba leyendo en un libro que si el perro de una persona le ladra a otra que pasa por la calle, según la ley, eso es una ofensa por parte del dueño del perro. Nadie debe ser asustado por el ladrido de perros, así que uno debe ocuparse de su perro. Yo leí eso. Es una ley de su país. El perro únicamente está ladrando, pero eso es pecaminoso. El perro no es responsable, porque es un animal, pero debido a que el dueño del animal ha vuelto al perro su mejor amigo, él es responsable ante la ley. Si un perro ajeno entra en su casa, no puede ser matado. Pero los dueños del perro pueden ser enjuiciados. Así como el ladrido del perro es ilegal, asimismo cuando uno les dice algo ofensivo a otras personas, eso es también pecaminoso. Eso es igual que ladrar. Por lo tanto, las actividades pecaminosas se cometen de muchísimas maneras. Bien sea que pensemos en actividades pecaminosas o que hablemos algo pecaminoso, o que de hecho cometamos una actividad pecaminosa, todo ello se considera actividad pecaminosa. Druban svai pretya narakan upaiti. Usted tiene que sufrir un castigo por esas actividades pecaminosas. Krishna, el testigo infalible. La gente no cree en la siguiente vida, porque quiere evitar esa molestia, pero no podemos evitarla. Debemos actuar conforme a la ley o seremos castigados. De forma similar, yo no puedo evadir la ley de Dios. Eso no es posible. Yo puedo engañar a los demás, hurtar y esconderme, salvándome así del castigo de la ley del Estado. Pero no puedo salvarme de la ley superior, la ley de la naturaleza. Es muy difícil. Hay muchísimos testigos. La luz del día es testigo. La luz de la luna es testigo. Y Krishna es el testigo supremo. Uno no puede decir, estoy cometiendo este pecado, pero nadie puede verme. Krishna es el testigo supremo y se encuentra situado en el corazón de uno. Él anota lo que uno piensa y lo que uno hace. Él también da la facilidad de hacer algo. Si uno quiere hacer algo para satisfacer sus sentidos, Krishna da la facilidad para esa acción. Eso se declara en el Bhagavad Gita. Sarvasya chahandridi sannivishto. Yo estoy situado en el corazón de todos, de todo el mundo. Matasmriti jnana pohanancha. De mí provienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Está en nuestras manos. De esa forma, Krishna nos da una oportunidad. Si uno quiere a Krishna, entonces él le dará a uno la oportunidad de tenerlo. Y si uno no quiere a Krishna, entonces él le dará a uno la oportunidad de olvidarlo. Si uno quiere disfrutar de la vida olvidando a Krishna, olvidando a Dios, entonces Krishna le dará a uno toda la facilidad necesaria para poder olvidar. Y si uno quiere disfrutar de la vida con conciencia de Krishna, entonces Krishna le dará la oportunidad de progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. Eso queda en manos de uno. Si uno piensa que puede ser feliz sin conciencia de Krishna, Krishna no se opone a ello. Yachetchasi tatakuru. Después de aconsejar a Arjuna, él simplemente dijo, ahora te he explicado todo. Puedes hacer lo que desees. Arjuna respondió de inmediato, Karishye vachanantava. Ahora ejecutaré tu orden. Eso es conciencia de Krishna. Dios no interfiere en nuestra pequeña independencia. Si uno quiere actuar de acuerdo con la orden de Dios, entonces Dios lo ayudará a uno a hacerlo. Incluso si uno a veces cae, no obstante, si se vuelve sincero, desde este momento en adelante he de permanecer consciente de Krishna y ejecutar sus órdenes, entonces Krishna lo ayudará a uno a ello. En todos los aspectos, incluso si uno cae, él lo excusará a uno y le dará más inteligencia. Esa inteligencia dirá, no hagas eso, ahora continúa con tu deber. Pero si uno quiere olvidar a Krishna, si uno quiere volverse feliz sin Krishna, él le dará a uno tantas oportunidades que uno se olvidará de Krishna vida tras vida. La filosofía del conejo. Parikshit Maharaj dice aquí, no porque yo diga que no hay Dios, entonces no habrá Dios, o yo no seré responsable de lo que haga. Esa es la teoría de los ateos. Los ateos no quieren a Dios debido a que siempre están pecando. Si ellos pensaran que hay Dios, entonces se verían forzados a estremecerse ante el pensamiento del castigo. En consecuencia, ellos niegan la existencia de Dios. Ese es su proceso. Ellos creen que si no aceptan a Dios, no hay entonces castigo y pueden hacer lo que gusten. Cuando los conejos son atacados por animales más grandes, cierran sus ojos y piensan, no voy a ser matado. Pero de todas formas son matados. De igual manera, puede que neguemos la existencia de Dios y la ley de Dios, pero aún así, Dios y su ley están ahí. En la Corte Superior puede que uno diga, no me importa la ley del gobierno. Pero uno será forzado a aceptar la ley del gobierno. Si uno niega la ley estatal, será encarcelado y se le hará sufrir. De forma similar, puede que uno censure neciamente la existencia de Dios. No hay Dios. Yo soy Dios. Pero a pesar de ello, uno es responsable de todas sus acciones, tanto buenas como malas. ¿Una aspirina o una operación? Existen dos clases de actividades, las buenas y las malas. Si uno actúa bien y ejecuta actividades piadosas, entonces recibe buena fortuna, y si uno actúa pecaminosamente, tendrá entonces que sufrir. Por lo tanto, Sukadev Goswami dice, Tasmad puraisvas iha papa nishkritau yate tamritior avipa dhyatadmana doshasya dristoa guru lagavan yata vishak chitiksheta rushan nidavnavit. Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 1, texto 8. Hay diferentes clases de expiación. Si uno comete algún pecado y lo contrarresta mediante otra cosa, eso constituye una expiación. Hay ejemplos de esto en la Biblia cristiana. Sukadev Goswami dice, debes saber que eres responsable y según la gravedad de la vida pecaminosa, debes aceptar algún tipo de expiación tal como se describe en los Shastras, las escrituras. En realidad, así como al uno estar enfermo debe ir al médico y pagarle sus honorarios como una forma de expiación, según la manera védica de vida hay una clase de brahmanas a la que uno debe acudir en busca de la expiación prescrita de acuerdo con los pecados que uno cometa. Sukadev Goswami dice que uno tiene que ejecutar la expiación prescrita conforme a la gravedad de la vida pecaminosa de uno. Él continúa el ejemplo diciendo, Doshasya dristua guru lagavam yatavishak chikiksheta rushan nidanavid. Cuando uno consulta a un médico, este prescribe una medicina barata o una medicina costosa según la gravedad de la enfermedad. Si uno simplemente tiene un dolor de cabeza, puede que prescriba una aspirina. Pero si uno tiene algo muy severo, de inmediato prescribe una operación quirúrgica que habrá de costar miles de dólares. De igual manera, la vida pecaminosa es una condición enferma, así que uno debe seguir la cura prescrita para recobrar la salud. Ni nacemos ni morimos. La aceptación de la cadena de nacimientos y muerte es una condición enferma del alma. El alma no tiene nacimiento ni muerte, ni ninguna enfermedad, debido a que es espíritu. Krishna dice en el Bhagavad Gita 2.20, Najayate, el alma no nace, y Mriyate, no muere. Nityashashvato yam purano, nahanyate hanyamane sharire. El alma es eterna y perpetua. No se pierde con la disolución de este cuerpo. Nahañate, hañamane yarire. Nahañate significa que no es matada ni destruida, ni siquiera después de la destrucción del cuerpo. El punto que falta en la civilización moderna es que no hay ningún sistema educativo para instruir a la gente en lo referente a lo que ocurre después de la muerte. Así pues, tenemos la educación más defectuosa de todas, debido a que sin ese conocimiento de lo que ocurre después de la muerte, uno muere como un animal. El animal no sabe que va a tener otro cuerpo, él no tiene ese conocimiento. La vida humana no tiene por objeto el que uno se vuelva un animal. Uno no debe estar únicamente interesado en comer, dormir, tener vida sexual y defenderse. Puede que uno tenga muy buenas facilidades para comer, o muchos buenos edificios para dormir, o muy buenas facilidades para la vida sexual, o muy buena fuerza defensiva para protegerse. Pero eso no significa que se es un ser humano. Ese tipo de civilización constituye una vida animal. Los animales también están interesados en comer, dormir y tener vida sexual. Y ellos también se defienden de acuerdo con sus propios métodos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la vida humana y la vida animal si uno únicamente se dedica a esos cuatro principios de naturaleza corporal? La diferencia. La diferencia aparece cuando un ser humano se vuelve indagador. ¿Por qué he sido puesto en esta condición desoladora? ¿Existe algún remedio para ello? ¿Existe alguna vida eterna y perpetua? Yo no quiero morir. Yo quiero vivir muy feliz y pacíficamente. ¿Hay alguna oportunidad de ello? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la ciencia? Cuando estas preguntas se presentan y se toman medidas para resolverlas, eso es civilización humana. De lo contrario, es civilización perruna, civilización animal. Los animales se sienten satisfechos si pueden comer, dormir, tener algo de vida sexual y defenderse un poco. En realidad, no existe defensa debido a que nadie puede protegerse de las manos de la muerte cruel. Hiranyakashipu, por ejemplo, quiso vivir para siempre y por eso se sometió a austeridades severas. Ahora, supuestos científicos están diciendo que habremos de detener la muerte mediante métodos científicos. Eso también es una declaración de mente. Eso no es posible. Puede que uno progrese mucho en cuanto al conocimiento científico, pero no existe ninguna solución científica a estos cuatro problemas: nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Aquel que es inteligente estará ansioso de resolver esos cuatro problemas fundamentales. Nadie quiere morir, pero no hay más remedio. Tengo que morir. Todo el mundo está muy ansioso de detener el aumento de población mediante el empleo de muchísimos métodos anticonceptivos, pero aún así el nacimiento continúa. Así que no hay detención del nacimiento. Puede que uno invente medicinas modernas mediante sus métodos científicos, pero no puede detener las enfermedades. No es posible solo tomar una tableta y ponerles fin a las enfermedades. La solución. En el Bhagavad Gita se dice: Janma mrityu charabhyadi dukadu sanudarshanam. Uno pudiera pensar que ha resuelto todos los problemas de su vida, pero ¿cuál es la solución a esos cuatro problemas? El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Esa solución es el cultivo de conciencia de Krishna. En el mismo libro, Krishna dice, en el capítulo 4 de la Bhagavad Gita, texto 9, Janma karma chame divyam, evan yuveti tadvata, tyaktva deham punar janmana itiman etisarjuna. Cada uno de nosotros está abandonando su cuerpo gradualmente. La última fase del abandono de este cuerpo se denomina muerte. Pero Krishna dice, si alguien entiende mi aparición y desaparición y mis actividades, no superficialmente, sino de veras, después de abandonar este cuerpo, nunca más volverá a aceptar un cuerpo material. ¿Qué le ocurre a esa persona? Maneti, regresa a Krishna. Si uno ha de ir a Krishna, entonces tiene que preparar su cuerpo espiritual. Eso es conciencia de Krishna. Si uno se mantiene consciente de Krishna, entonces gradualmente está preparando su siguiente cuerpo, un cuerpo espiritual, el cual habrá de llevarlo de inmediato a Krishna Loka, la morada de Krishna, y así uno se volverá feliz. Uno vivirá ahí, perpetua y dichosamente. Govinda Madhava Navanitata Sanam Govinda Madhava Navanitata Sanam Sundarananda Gopala Govinda Madhava Navanitata Sanam Govinda Madhava Navanita Tatkaram Sundarananda Gopala Dasamati Nandana Braja Vara Nagara Dasamati Nandana Braja Vara Gopura Nandana Samati Nandana Braja Vara Nagara Gopura Nandana Ramana Tatachara Tatara Gopi Vatanahara Dasarasita Kupama Tara Gopi Vasanahara Rasa Rasika Kripa Maha Sira Dhavallama Vrindavana Latavana Sira Dhavallama Vrindavana Latavana Pratibhinagajasayam Sira Dhavallama Vrindavana Latavana Sira dhavallava, dhavallava.